Radio Romántica, tu radio de siempre está de vuelta con New Look, más linda por dentro y por fuera, y sin duda mucho, pero mucho más románticos. No te pierdas nuestra programación con espacios dedicados al amor, el desamor, la nostalgia y siempre con el corazón abierto para preocuparnos de todo lo que a ti te importa, porque en Romántica somos fiel a tus latidos.